Les cuento que la Secretaría de Bienestar Universitario, a través de la Dirección de Deportes, anunció, escuchá, que será sede en la región patagónica de los Juegos Universitarios Argentinos los días 8, 9 y 10 de octubre, es decir, que la Universidad Nacional de La Pampa competirá en las diferentes actividades deportivas y será sede de la región en la que confluyen las universidades de la Patagonia. Para que nos cuente sobre estos juegos, los JUAR, ¿no? Está en línea Gustavo Rodríguez, director de deportes de la Universidad de La Pampa. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gaby Torres te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes, chicos. Bueno, Gustavo, qué buena noticia que seamos sede de los JUAR. Sí, la verdad que sí, para nosotros muy lindo, porque bueno, ya fuimos sede en el 2015, 2016, no recuerdo, fue por ahí que fuimos sede de estos regionales, y realmente, bueno, para la universidad, una universidad chica como la nuestra, es muy importante tener la responsabilidad de tener que organizar estos juegos, que bueno, son 10 juegos que se realizan en todo el país. Obviamente tiene que estar en 10 regiones, a nosotros nos tocó toda la Patagonia, que es la más extensa, la más grande, por así decirlo, pero realmente nosotros muy contentos porque bueno, es una buena oportunidad de poder trabajar y mucho para el deporte universitario. Tal cual. Me imagino lo que debe ser organizar también con tantas universidades, porque leía que van, bueno, más allá de La Pampa va a estar Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro. Sí, somos 7 las universidades que participamos, con nosotros, 8, sí. Porque Río Negro viene con una universidad nueva que es de arte y cultura, sí. Que también participan de estos juegos, uh-huh. Así que más o menos vamos a estar rondando los 800, 900 deportistas universitarios compitiendo en 14 disciplinas deportivas. Entre otras va a estar el vóley, el amarrama, fútbol 11, fútbol 7, básquet, natación, tenis de mesa, ajedrez, hockey en amarrama también. Así que bueno, son muchas las actividades. Sí. Realmente para nosotros es un placer hacerlo, no solo por la movida que significa deportiva para la universidad, sino lo que esto significa también para la ciudad, ¿no? Una movida para el comercio, para la hostelería, para la gastronomía. Realmente son 3 días donde tenemos 900 chicos de nuestra ciudad que van a estar consumiendo, que van a estar alojados, que van a estar comiendo, que van a estar llevando un regalito. Y eso realmente creo que es muy bueno para la ciudad, más allá del evento deportivo que podamos organizar nosotros desde la universidad. Totalmente de acuerdo. Gustavo, y también la característica de estos Juegos Universitarios Argentinos es que participan estudiantes ya sea de instituciones públicas y privadas, ¿verdad? Exactamente, la participación es para todo el mundo, lo pueden hacer. Sí. Todas las universidades que quieran se pueden acercar a participar de estos juegos en la primera instancia regional, después los primeros de cada una de las disciplinas deportivas y ramas participan del nacional, que se juntan de los 10 regionales que se realizan en el país, que normalmente se hace sobre fin de octubre, mitad de noviembre, donde se hace el nacional, donde se juntan alrededor de 3.000-3.500 universitarios a participar de estos juegos regionales, digamos, de estos regionales sale el campeonato nacional. Que también es muy lindo, hemos tenido la suerte de participar con algunas disciplinas y realmente es una competencia muy linda que a los estudiantes universitarios les gusta mucho porque bueno, está mezclado lo social, lo deportivo, el mediano rendimiento, si le queremos llamar a lo deportivo, porque bueno, el 80% de las universidades hacemos este deporte con la actividad deportiva es una cuestión de inclusión y donde todo el mundo va y sin buscar un rendimiento deportivo, simplemente la actividad sana y saludable para todos nuestros alumnos. Todos nuestros estudiantes. Totalmente de acuerdo. Gustavo, te saco un cachito de los Juegos Universitarios Argentinos. ¿Tienen programados otras actividades? Porque ahí veí una publicación tuya del yoga, que se viene el Día Internacional del Yoga. Así que también está programado. Están en todas, te digo. Eso. A ver, nosotros tenemos como actividades de la universidad gratuitas, actividades de vóley, de básquet, de fútbol, hockey, running y yoga. Lo mismo, todo lo que yo te cuento que hacemos aquí es en Santa Rosa y en General Pico, ¿sí? Siempre hablando de las dos sedes de la Universidad Nacional de La Pampa. Son todas actividades gratuitas, donde en este mes de junio lo hemos dedicado a todo lo que va a ser el mes de los interfacultades. Anoche terminé el lunes, terminamos la final de fútbol en General Pico, anoche terminamos el básquet en General Pico, esta noche da inicio el vóley y el básquet aquí en Santa Rosa. También estamos dando inicio con el fútbol en horarios de la siesta. El sábado 25 hacemos un encuentro del hockey en el estadio municipal, que la Municipal de Santa Rosa gentilmente nos cede las instalaciones para la actividad de hockey. Vamos a estar haciendo también el fútbol 7, vamos a estar haciendo el día sábado, también el tenis, también vamos a estar haciendo atletismo. Y para culminar, el día 21 es el Día Internacional del Yoga, y lo festejamos el día sábado con una actividad especial en el Jondeo Universitario, que es la publicación que viste vos hoy, que también lo hacemos aquí en Santa Rosa, y en General Pico replicamos la actividad. Perfecto. No sé si preguntarte algo más que quieras agregar, porque la verdad que están a full. Sí, estamos siempre, digamos, nosotros de la universidad hacemos mucha actividad deportiva, tratamos de que nuestros estudiantes tengan esa actividad, porque bueno, tienen muchas horas de cola silla, por llamarle delicadamente, detrás de una computadora, y es necesario que ellos tengan ese momento de esparcimiento, después ir a caminar, a trotar, a jugar al fútbol, a jugar al vóley, y todo de forma recreativa. Nosotros, la actividad es para todo el mundo. No hay discriminación si sabes o no sabes practicar el deporte, lo importante es que se puedan sumar. Y de eso, bueno, tratamos de hacer actividades como también el yoga, que es una actividad extraordinaria de relajación, concentración, que nos sirve de mucho, en especial a los estudiantes, así que también está. Y obviamente todas estas actividades no solo son para los estudiantes, sino que para toda la comunidad universitaria. O sea, los mismos estudiantes, como ya te he dicho, o sino también docentes y no docentes de la universidad, que también se pueden acercar a hacer la actividad. Y de paso, ya que estamos, te voy a dar una primicia, porque los primeros que nos llaman para hacer una nota, vamos a volver a retomar la correcaminata que hicimos hasta el 2019, el 4 de octubre es aniversario, el 4 de septiembre, perdón, es el aniversario de la universidad, así que vamos a estar nuevamente, en un 95% te digo, vamos a estar haciendo nuevamente la correcaminata por la ciudad de Santa Rosa el 4 de septiembre acá. Te estoy contando vos, porque lo que vamos de coordinar hoy a la tarde esta actividad, así que vamos a estar seguramente el 4 acá, y el 11 de septiembre haciendo la carrera en General Pico para celebrar un aniversario más de la Universidad Nacional de La Pampa. Espectacular, Gustavo, la verdad, completísimo. Acá te estaba un oyente escuchándote, que dice que te manda muchos saludos a la señorita Paula Leguizamón. Está ahí escuchándote y seguramente sorprendida como estamos aquí de la cantidad de cosas que nos has contado. Te agradezco muchísimo tu tiempo, todos los éxitos para los Juegos Universitarios Argentinos que se vienen ahora en octubre, y ya después estaremos en contacto, por supuesto, con la correcaminata también. Yo agradecido a ustedes que nos ayuden como siempre a poder transmitir las cosas que se hacen. A Paula un abrazo grande, hemos trabajado juntos, nos conocemos. Y aparte, bueno, pedirle disculpas porque el otro día le fallé, la verdad, tengo una reunión tarde, me llamaron y no escuchando, pude salir, escuchándote, disculpa. Pero no tenés que pedir disculpas, por favor, con todas las cosas que estás haciendo. Valió la pena decimos. Sí, totalmente. Así que bueno, Gustavo, muchísimas gracias, gran abrazo. Chicos, y bueno, a disposición para lo que quieran, siempre estamos ahí. Igualmente, los micrófonos de la radio siempre a tu disposición. Abrazo grande. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.